los intelectuales, los artistas, los creadores, hombres, mujeres del país, le han dado un apoyo prácticamente unánime a la gestión de este gobierno y proyectan este apoyo hacia el próximo gobierno y a Eduardo Frei. Esto creo que está fuera de toda duda. Del otro bando, los intelectuales y los artistas no desembocan tan naturalmente en esa esfera. Ha traído a un intelectual de mucho prestigio para ponerse algunas plumas que no las encuentran en el país.